CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está tomando color de a poco en la jornada de hoy, allí tras los controles técnicos. Decíamos hoy que en el informativo de la mañana, ayer se intentó ya no tratarlo como grave y urgente, sino dar un espacio, es decir, definir que el 13 de agosto se votara en el pleno de la Cámara de Senadores la ley de eutanasia, que ya tiene media sanción de diputados. Les daban un tiempo para seguir recibiendo delegaciones si querían en la Comisión de Salud, porque todavía falta bastante para el 13 de agosto, pero se fijaba ya una fecha para su tratamiento. No fue aceptado esto por parte del Partido Nacional, por parte de Cabildo. Cabildo, además, los tres senadores están en contra del proyecto de eutanasia, pero tampoco por los dos senadores colorados que acompañan a Pablo Lanz, que fue quien presentó la propuesta. Pablo Lanz es del sector ciudadano, mismo sector que Ope Pasquet, que es el diputado que presentó el proyecto de ley, mientras que Carmen Sanguinetti, que además se integra a la Comisión de Salud, donde este proyecto lo tienen enterrado, ella era de Ciudadanos, pero renunció al sector Ciudadanos y se fue con Gabriel Gurméndez. Tiene complicada la posibilidad de la reelección, dicho aparte, por la votación de Gurméndez y por la votación de su propio sector. La lista que más votó en el sector de Gurméndez, que quedó tercero, es la de Conrado Rodríguez, diputado que también abandonó Ballistas y se fue con Gurméndez, y él tiene más posibilidades de su reelección. Carmen Sanguinetti la tiene difícil. Y el sector ballista, que en este caso su titular es Germán Coutinho, tampoco acompañó el proyecto. Ha salido Tabaré Viera a decir que, bueno, que todavía no hay una posición tomada, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros habíamos contado ya hace un par de meses atrás que el CEN Colorado, que es el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, el órgano de conducción del Partido Colorado, había definido que los colorados tenían que abogar y acompañar que el proyecto de eutanasia llegara al pleno. Y eso ayer no se cumplió. Ope Pasquet, vía Twitter, lo hizo público. Dijo que no entendía por qué los otros dos senadores colorados no habían acompañado una propuesta que había sido mandatada por el órgano de conducción del partido. Lío interno para el Partido Colorado. Pero vamos a escuchar lo que decía el senador José Núñez. Núñez es senador del Frente Amplio, Partido Socialista, que el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio, acompañó a Pablo Lanz, pero no alcanzaron los votos. Y además, como integrante de la Comisión de Salud, cuenta un poquito cómo viene el tema, porque la vicepresidenta Argimón ayer decía, bueno, pero habíamos arreglado otra cosa, que se iba a tratar la Comisión de Salud. Sí, se iba a tratar la Comisión de Salud, después de la ley de las elecciones internas. Desde que terminaron las elecciones internas, la Comisión de Salud del Senado tuvo tres sesiones. Ayer fue la tercera. En esas tres sesiones no se trató el tema eutanasia, porque entraron a tratar el tema CASMU. Entonces, no se cumplió con lo que se había dicho, que después de la ley de tratarse, en este caso, hacerse la elección interna, se iba a estar tratando en la Comisión de Salud el proyecto. Y quedan 8 sesiones ordinarias de aquí al receso de septiembre, porque la sesión de hoy miércoles que tenía el Senado la suspendió. Diputados sí hace pleno en la tarde, pero Senado no hace sesión en esta mañana. Por lo tanto, allí ya también perdieron otra sesión más. Quedan 8 sesiones de acá a que se pueda tratar el proyecto. Entonces, muchos piensan que en realidad lo que se está intentando es enterrarlo de cabeza, hacerle un entierro de lujo y no tratarlo en esta legislatura, y que sea el próximo gobierno el que lo analice. Vamos a escuchar lo que decía Núñez, José Núñez, del Partido Socialista, que además, reitero, es integrante de la Comisión de Salud. Y queremos decir que compartimos en general esa preocupación, pero entendemos también que este proyecto de ley tiene ya un largo trámite parlamentario, que hemos escuchado muchos puntos de vista que obviamente nos han ayudado a formar opinión al respecto, que la fecha que estamos proponiendo deja un margen importante para que se sigan escuchando puntos de vista y que por lo tanto es necesario que, a nuestro juicio, el Parlamento adopte una decisión y dé respuesta en un sentido o en el que entienda más conveniente. Como es público, nosotros acompañamos el proyecto y la idea, el derecho que pretende consagrar, pero que dé una respuesta a las distintas comunidades que están preocupados y preocupadas por este asunto. Y no nos parecería bueno y conveniente que esto finalizara sin ser tratado por el Pleno, porque nos parece que un tema de tanta importancia debe tener un pronunciamiento político de la Cámara. Creemos, por lo tanto, que hay plazos razonables en la propuesta que hemos hecho. La Cámara ha tratado temas muy importantes también con carácter grave y urgente, casi sin procesarlos en la comisión, y que la moción, por lo tanto, era absolutamente respetuosa de todos los puntos de vista, máxime que, como también es público y notorio, gran parte de los legisladores que integramos la comisión ya hemos manifestado un punto de vista sobre el proyecto y lo hemos hecho públicamente. Por lo tanto, lo que resta es tomar la decisión política con relación al tema que está en consideración. Y por eso es que hemos hecho esta moción o hemos acompañado esta moción. Y vamos a escuchar ahora al senador Sergio Botana. ¿Por qué vamos a escuchar al senador Sergio Botana? Porque Botana, por un lado, dice, este proyecto tiene que llegar al Senado. Y rápidamente dice algo que nosotros lo poníamos recién sobre la mesa y que también el propio presidente de la República, la calle Pou, lo puso sobre la mesa hace poco tiempo cuando dijo, no es conveniente que este proyecto se trate ahora, porque divide aguas y estamos en año electoral. Y sobre todo divide aguas dentro del Partido Nacional, porque el Partido Nacional es quien ha sido el más férreo opositor a este proyecto, más allá de que Cabildo Abierto vota en contra, el peso que tiene el Partido Nacional no es el mismo que tiene Cabildo. Y en diputados, quienes se pararon en los pedales contra este proyecto de eutanasia fueron Rodrigo Goni, diputado de la lista 40 del sector de Javier García, y Álvaro Dastugue, que está como una especie de independiente, en realidad ya ha buscado alguna acogida política respecto justamente a su sostén luego de que se desarmara el sector de Sartori donde él estaba. Dastugue, además, recuerden, es pastor evangélico, es yerno de Pastor Márquez. Con una mirada casi religiosa, ellos han intentado de alguna forma establecer su contraria a este proyecto que también nace de un legislador que ustedes saben como Pepe Pasquet, es un legislador que proviene de la masonería. También, si decimos una cosa de lo religioso, también tenemos que hablar del otro lado de donde viene la cosa. Y esto ha generado un enfrentamiento importante entre blancos y colorados. Me acuerdo que hubo unas discusiones bastante fuertes en las comisiones cuando se trataba este tema, sobre todo entre el senador Rodrigo Goni y la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, esposa del diputado Felipe Schipani. Discusiones muy fuertes hubo sobre este tema. Por lo tanto, además, se sabe que si le van a hacer modificaciones a este proyecto va a tener que volver a la Cámara de Diputados y los tiempos parecen no dar. Botana desnuda un poco eso de que, bueno, está de acuerdo con que el proyecto se trate, pero rápidamente dice, no me parece que en año electoral. Y Botana lo dice con todas las palabras. Vamos a escucharlo a Sergio Botana. A este tema lo tiene que tratar el Senado de la República. Lo tiene que tratar el Parlamento y lo tiene que abordar con toda la sabiduría de la que seamos capaces. Y lo tiene que abordar con espíritu de construcción conjunta. Tenemos que resolver una cosa para nuestra sociedad y para que perdure por los tiempos, que no sea motivo de disputa alguna ni de diferencia hacia el futuro. Pero por eso mismo, entendemos que no estamos en el mejor, que no estamos en un momento adecuado, que estos tiempos están teñidos por lo electoral, y cuando los tiempos están teñidos por lo electoral prima el espíritu de disputa sobre el espíritu ese de comprensión del argumento del otro, de escuchar y de decidir colectivamente. Por lo cual, sinceramente, tengo temor de que un tema que debe ser de consenso se transforme en un tema de polémicas. Por lo cual, creo que es sabio que lo encaremos como sociedad después de que pase este momento. Por eso no hemos acompañado la moción, no porque el tema no sea un tema que deba ser tratado y que deba ser resuelto. Muchas gracias, señor. Bueno, ahí tenían la palabra entonces de Sergio Botán hablando de este tema vinculado a por qué no se le pudo fijar el 13 de agosto como día para votar la ley de eutanasia, que podía ser favorable o negativo. El Partido Colorado lo que pretende es que vaya al pleno, no importa si sale o no sale. Considera que sí merece ser tratado el tema a nivel del Parlamento y que cada uno defienda sus posiciones con los argumentos correspondientes. Pero no hacerse lo distraído y que pase el tiempo y que el proyecto quede ahí dormido. Que vaya al Senado y los que apoyan digan por qué apoyan y los que están en contra digan públicamente por qué están en contra. Escuchamos hoy a Pablo Lanz en el informativo de la mañana. No lo vamos a escuchar ahora por temas de tiempo. Va a quedar para el mediodía. Pausa y venimos con otros temas. Seguimos con la información parlamentaria. En este caso, la Cámara de Senadores, a partir de un planteo del Frente Amplio, definió la interpelación a Alejandro Sierra, al ministro de Desarrollo Social, y al directorio del INAU, acompañado por el directorio del INAU. El senador José Carlos Maía, que es el coordinador de bancada del Frente Amplio, aclaró las razones de un pedido de interpelación. Ustedes saben que hace muy poquito en el diario País, si no me equivoco, había salido una nota en donde se hacía referencia que el gobierno de la calle no había tenido tantas interpelaciones. El Frente Amplio hablaba de que eso era porque eran una oposición responsable. Y bueno, Maía abona en ese sentido, dice que bueno, esta interpelación se tiene que hacer sí o sí por las situaciones que se han definido con el tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el tema del fallecimiento también de una adolescente de 16 años luego de que se fugara el INAU allí en el departamento de Rivera, allí fue asesinada y además está embarazada. Y bueno, esa situación abona en ese sentido para esta interpelación. Mientras tanto, a renglón seguido, luego de Maía, van a escuchar que Lilian Quechichán, senadora también del FA, pide la palabra para también hablar sobre el tema de los recursos económicos del INAU, que, dice ella, pese a que no se están dando los dineros necesarios para los CAIF, está devolviendo plata a rentas generales. Vamos a escuchar entonces a José Carlos Maía y Lilian Quechichán, senadores del Frente Amplio. Bien, un comentario para hacerles es que el Frente Amplio, dado la sensibilidad y la jerarquía que nos merece este tema, ha decidido utilizar la interpelación como mecanismo parlamentario, del cual no ha hecho abuso de esta herramienta durante todo este periodo. Hemos elegido con mucha responsabilidad temas que son de alta significación para el país, a veces en orden económico, en este caso un orden social y de sensibilidad social muy importante. Queremos dejar bien claro esto porque no se trata ni de una gimnasia parlamentaria ni de mal utilizar las herramientas que la Constitución le da a la sociedad para que la oposición las represente en el Parlamento. Esto es un ejercicio de responsabilidad parlamentaria que nos llevamos adelante en una situación, como decía muy bien Silvia, muy triste y que va a ser muy fundamentada cuando se presente y se coordine la sesión en sala. Adelante. No, me parece bueno agregar a lo que además se da en un contexto de manejo muy irresponsable del presupuesto, especialmente del INAU. Primero, nos hemos enterado que tenemos un conjunto de CAIF que no pueden funcionar por falta de recursos. Cuando estamos viendo que hay que atender a esa primera infancia, en esos primeros años de vida, parece increíble, pero también tenemos la información de que el INAU ha devuelto dinero de su presupuesto, 80 millones de dólares, casi 40 y un poquito más de 40 en diversos presupuestos, que a nosotros nos escandaliza, porque realmente me parecía que era bueno ajustar que también en el conjunto de ese contexto que muy bien explicaba la senadora Anane, que tuvo en el emergente en la muerte de esta chiquilina adolescente, que yo creo que nos conmovió a todos, pero además porque nos enteramos bastante más tarde de que el evento hubiera sucedido y porque además la senadora Anane hoy no se extendió, pero tiene hechos similares con nombre y apellido, como bien decía ellos, que se han dado sistemáticamente. Pero además queríamos agregarle este manejo, esto de que la primera infancia hay que atenderla, hay cosas que a nosotros nos resultan inexplicables de la devolución de esos 80 millones de dólares que no invirtió en esa primera infancia el INAU. Y hablando de Silvia Anane, vamos a escuchar a la senadora de Frente Amplio, que seguramente será la miembro interpelante ante el Ministerio de Desarrollo Social y el INAU, donde habla claramente de esa violencia contra niños, niñas y adolescentes, como ya la habíamos sacado la semana pasada, cuando ella había manifestado que había unos 1000 casos de diferencias entre las denuncias que se manejaban a nivel internacional, pasaban en Uruguay sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes, sobre todo sexuales, con las que manejaban organismos nacionales. Escuchamos lo que decía la senadora Silvia Anane. La situación de la niñez y la adolescencia en nuestro país es un tema que se ha complejizado. Si nosotros tomamos en cuenta algunos indicadores, como por ejemplo pueden ser los indicadores de los números de violencia de CIPIAV, tenemos que de 4.911 situaciones que teníamos en el 2020, el incremento ha venido siendo realmente pavoroso, porque en el 2021 pasamos a 7.035, en el 2022 a 7.473 y en el 2023 cerramos en 8.157. Son situaciones, no denuncias, son situaciones que tienen nombre, apellido y cédula de identidad. Si nosotros sumamos a esto que estamos en una situación donde uno de cada 5 menores de 6 años en nuestro país es pobre, y si a eso le sumamos la desprotección material que la pobreza implica, y que muchas veces eso se termina dando en que los hogares no son capaces de sostener la crianza y la protección, es bastante lógico el número que vemos después, que es que el ingreso al sistema de protección especial de INAU por causal pobreza se incrementó de 10,7%, que era en el primer semestre del 2020, al actual 20,4% al segundo semestre del 2023. Todo esto da en una situación de contexto que pone a las niñas, niñas y adolescentes en situaciones que nada tienen que ver con su vida propia, sino más bien con un mundo que los termina conteniendo y termina vulnerando. Ese mismo mundo hace también que cuando estas situaciones van al sistema de justicia, el sistema de justicia lo que determina es el amparo de INAU. Cuando estos gurises y estas gurisas ingresan en el Servicio de Protección Especial de INAU, muchas veces ingresan por los centros de breve estadía, muchas otras veces están en hogares de 24 horas y muchas otras veces, a partir de episodios agudos, muchas veces de salud mental, terminan en tratamientos en las clínicas de salud mental. Nosotros hemos hecho, a lo largo de este periodo legislativo, varios llamados a comisión, algunos de ellos en la Comisión de Derechos Humanos, varios pedidos de informe, varios pedidos de acceso a la información pública, que han sido respondidos, algunos a media, otros apenas esbozadas respuestas que parecen más un balbuceo de las autoridades y una especie de justificación de lo que no se puede hacer que respuestas que tengan que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes. En todo ese contexto que les acabo de mencionar, de vulneraciones duras, de vulneraciones de un Estado que no está pudiendo ejercer su rol a la protección del ejercicio del derecho a una vida libre de violencia, es que vamos a enmarcar esta interpelación a la... Ahí tenían la palabra entonces de Silvia Nane en esta conferencia de prensa que realizó el Frente Amplio en la antesala del Senado a la hora de confirmar este pedido de interpelación a el ministro de Desarrollo Social. ¿Hacemos la pausa? Hacemos la pausa. Tras la misma, vamos a venir con la ministra de Salud Pública, Karina Rand. Creo. Bueno, vamos a escuchar a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que ella ya había manifestado y adelantado que una vez llegado la documentación del CASMU, que la enviaron ayer en la tarde, la iban a revisar durante algunos días y luego definir qué es lo que van a hacer respecto a la misma según si cumple o no con lo que el Ministerio de Salud Pública le había exigido a la mutualista. Se van a tomar un tiempo de análisis, no era inmediato esto, no es porque termine un día, porque además era hasta el viernes 19 que tenían tiempo para presentarla, pero no era que a partir de ese día se iba a tomar una definición tácita, sino que lo que se va a hacer es analizar y ver. Y además, ante nuestra consulta, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, nosotros le pedimos que nos explicara qué es lo que debería pasar para que se interviniera y qué tipos de intervenciones puede haber, que puede hacer unas con desplazamiento de autoridades, otras pueden ser sin desplazamiento de autoridades. Ella decía que en este caso la intervención es una herramienta. No se habla de un cierre de la mutualista. Es una intervención para estabilizar a la mutualista a fin de que siga su camino. Si es con desplazamiento de autoridades, llamando a nuevas elecciones, en este caso en el CASMU, o si es sin desplazamiento de autoridades, haciendo la misma con las autoridades que ya están presentes, y luego dejando a esas autoridades una vez que se estabilice la atención y los números. Escuchamos lo que decía Karina Rato. Desde marzo del 2023 hay técnicos de la unidad de monitoreo trabajando en CASMU y ayudándolos a mejorar la calidad de la información contable y financiera. Punto 4. En el contexto de diálogo permanente que se mantiene con la directiva de CASMU, se nos manifestó el 20 de mayo que la institución encontraría los medios para revertir su situación. Punto 5. Pese al apoyo y a las ayudas económicas y técnicas recibidas por parte de esta administración, el CASMU no logró cumplir A. la gestión de recursos humanos de acuerdo al plan que presentó. B. respetar sus obligaciones con sus proveedores. Y C. el plan de medidas de ahorro propuesto. Punto 6. En el Ministerio de Salud Pública no hay ex integrantes de la directiva del CASMU desempeñando tareas vinculadas a la gestión de los prestadores. Quienes están trabajando en estabilizar la situación no tienen vinculación alguna con CASMU. Punto 7. Es un error comparar la situación de CASMU con Casa de Galicia. Son muchos los puntos que diferencian la situación de uno y otro prestador. Entre ellos destacamos que Casa de Galicia pidió el concurso por su estado de insolvencia y fue el Poder Judicial quien decretó el cierre de Casa de Galicia, no el Ministerio de Salud Pública. En relación al caso de CASMU, este pidió un acceso al Fondo de Garantía y el Ministerio de Salud Pública está esperando información por parte del prestador para su posterior valoración. El Ministerio de Salud Pública lamenta y rechaza enfáticamente los trascendidos en prensa que hacen referencia a una estrategia desde esta cartera para cerrar y declarar el quiebre de CASMU. Estas acusaciones infundadas cuestionan la rigurosidad técnica de los equipos del Ministerio de Salud Pública que trabajan velando por la estabilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. A mí me gustaría consultar respecto a qué características podrían llevar a una intervención del CASMU. El hecho de... hay diferentes tipos de intervenciones y tienen diferentes objetivos. La palabra intervención parece que fuera un cuco, y eso no es así. El hecho de intervenir una mutualista en la historia de nuestro sistema de salud, se han intervenido muchas mutualistas que, trabajando en conjunto, los interventores con la directiva de la mutualista o con la gerencia, el personal de la mutualista, esto de la institución, posteriormente de un periodo de 6 meses o lo que fuera, la mutualista sigue trabajando, se estabiliza y sigue funcionando de forma normal. Es decir, el hecho de que exista una intervención no quiere decir que vaya a haber una inestabilidad, al contrario, la figura del interventor es para estabilizar y para ayudar a que la mutualista, para que la institución, perdón, continúe funcionando. Después, hay distintos tipos de intervenciones. Intervenciones sin desplazamiento de autoridades, intervención con desplazamiento de autoridades. Bueno, veremos qué es lo que sucede con el tema CASMU. Reitero que ayer en la tarde CASMU presentó la documentación que ahora el Ministerio de Salud Pública va a tener que revisar para ver si cumple con los objetivos que le había pedido el Ministerio, y después allí se tomarán las definiciones que se tengan que tomar a partir justamente de lo que indiquen las asesorías de la propia autoridad sanitaria. En esta misma conferencia, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Argián, hizo referencia al tema Casa de Galicia, que allí colateralmente lo trataba también la ministra Karina Ranto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que están yendo a declarar. Es más, ayer fue el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a declarar por el tema Casa de Galicia. Y en este caso Sargián, que es más político que Rando, manifestó que él extrañaba que justamente se volviera a hablar de culpabilidad del Ministerio de Salud Pública en el cierre de Casa de Galicia cuando el tema está en la justicia. Y recordaba él que hasta ahora todos los procesos judiciales han definido que el Ministerio de Salud Pública no ha tenido culpa en el cierre de Casa de Galicia. Vamos a escuchar lo que decía José Luis Agián, su secretario del Ministerio de Salud Pública, en la conferencia de prensa sobre este tema. Yo voy a hacer referencia una vez más contra un relato que se quiere instalar sobre el cierre de Casa de Galicia. Como todo el Uruguay sabe, Casa de Galicia estaba fundida hace muchos años. Venía con administraciones con déficit y una situación muy delicada desde el punto de vista asistencial. Eso propició la intervención por parte del Ministerio de Salud Pública, porque era nuestra obligación y nuestra responsabilidad velar por la atención de las personas que allí se atendían. Posteriormente vino el pedido de concurso, como relataba la señora ministra, por parte de las autoridades de Casa de Galicia. No fue el Ministerio de Salud Pública que pidió el concurso de acreedores en Casa de Galicia. El Poder Judicial toma el control de la institución y posteriormente decide el cierre y la liquidación. No fue el Ministerio de Salud Pública que tomó esa decisión. Luego vino la época del desenlace o la salida en cuanto a la continuidad asistencial, la continuidad laboral y el patrimonio sanitario de Casa de Galicia. Y ahí se trabajó de manera coordinada con legisladores del Frente Amplio. Es más, la ley que se votó en el Parlamento por unanimidad fue idea de legisladores del Frente Amplio, trabajada de manera en conjunto y de trabajada de manera que pueda ser una salida única para esa situación que se estaba viviendo. Luego llegó el remate de los bienes de Casa Galicia, un remate público, un remate donde cualquier prestador de salud se pudo presentar y levantar la mano para poder comprar el sanatorio y comprar todos los bienes de Casa Galicia. Ahí hubo puja, no fue un remate de ningún caballero de la derecha ni ningún remate con otras circunstancias, hubo puja entre más de un interesado. Posteriormente se hace referencia a un préstamo que se le dio al Círculo Católico para comprar el sanatorio. Las condiciones de compra fueron las mismas para todos los prestadores interesados. Se pagó el 10%, que en este caso se pagó con cheques de otro banco que no fueron el Banco República, y mediante a las cápitas FONASA se pagaba el resto del sanatorio. Estas condiciones eran las mismas para cualquier prestador que quiso comprar o que quería comprar ese sanatorio. En cuanto a los trabajadores, se realizaron innumerables reuniones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se llegó a acuerdos en el Consejo de Salario. Acuerdos firmados por los gremios. Acuerdos que se respetaron. Acuerdos en cuanto a los gremios dieron por satisfechas las reubicaciones de los trabajadores. Eso fue un trabajo arduo que se hizo para que la mayoría de los trabajadores de Casa de Galicia puedan tener una fuente laboral. Un capítulo aparte era aquello que se vaticinaba de los juicios hacia el Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento, todos los juicios al Ministerio de Salud Pública han sido ganados por el Ministerio de Salud Pública. No hubo una condena firme en contra del Ministerio de Salud Pública por el caso de Casa de Galicia. Es importante volver a recordar, por más que lo hemos hecho en reiteradas ocasiones con el doctor Salinas, la contadora Rossi, la doctora Rando, el doctor Tomasetti y todo el equipo que trabajó en ese momento, porque se trata de instalar un relato falso, un relato totalmente en base a especulaciones de que el Ministerio de Salud Pública o el Estado propició el cierre de Casa de Galicia. Casa de Galicia fue mal administrada, Casa de Galicia fue fundida y lo que hicimos fue luego gestionar esa situación, esa dolorosa situación. Lo que sí también hay que decirlo, allí Sajian habla del papel que jugó el Frente Amplio en todo esto, porque el Frente Amplio después se desmarcó, pero él mismo manifestaba la ley que salió por unanimidad, fue generada, dice Sajian, por propios legisladores de Frente Amplio. Pero digo, más allá de eso, es verdad que después hubo allí incumplimientos, por ejemplo, en los pagos de los despidos, porque se le puso un techo cuando en realidad no se le iba a poder pagar, el techo no se le iba a poner. Y finalmente lo que recibían los trabajadores estaba muy lejos de ser el dinero que deberían haber recibido por los años de trabajo allí en Casa de Galicia. Entonces todo eso generó un mal humor, un intento además que ustedes recuerdan fracasó por falta de quórum para que el Parlamento modificara algunas de las acciones de esta ley de salida, que finalmente generó discrepancias entre legisladores de Frente Amplio y del oficialismo, y también recuerdan entre propios legisladores del oficialismo, porque hubo legisladores del Partido Nacional como Sergio Botán y también diputados de su sector en la Cámara Baja que intentaron de alguna forma cambiar esa salida de la cual hablaba Sergián, y la coalición de gobierno no dio los votos para poder hacerlo. Nos vamos, Mariana Mano en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos en este espacio nosotros el próximo viernes. Hasta luego.